Episodio 11. La puerta de las velas. Aribol, Rade, Rade. Soy Gadadhara Chandradas y presentamos el episodio número 11. De nuevo, la puerta de los Vedas se abre ante nosotros y tenemos una nueva historia contada por nuestro muy querido Guru Mahara. En esta historia se recalca muy bien, además, que las limitaciones solamente están en nuestra mente. Consultas, dudas, anécdotas que queráis compartir con nosotros las podéis hacer justo en el enlace que tenemos aquí debajo del podcast y hacer mención de nuestro templo Janama Mandir en Almería, Andalucía, España. Estáis invitados a conocer nuestras instalaciones, donde estamos haciendo retiros, enseñamos Bhakti Yoga y más secretos que solamente podréis descubrir cuando vengáis a vernos. Sin más dilación, sin más preámbulo, os dejamos nuestra clase magistral de la Puerta de los Vedas. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos comentáis de lo bien que os sienta el néctar de las palabras de nuestro muy querido Guru Mahara. Gracias de nuevo y hasta el próximo capítulo. Esta es la historia de unos padres que eran religiosos, que iban al templo, que eran predicadores, pero la vida le dio un palo. Le nació un hijo sin brazos y sin piernas. Entonces el niño, cuando ya era mayorcito, él mismo pensó que Dios no existe. Y dijo también, si existe Dios, es un perverso. Nos dicen que Dios creó todo lo que existe. Pero si Dios creó todo, entonces Él creó la maldad. Por esto significa que Dios, Él es malo. Una pregunta. Sri Guru pide un gran y pequeño discípulo. ¿Existe el frío? ¿Qué es lo que me pregunta? Respondió el Guru. Pues claro que existe el frío. ¿Es que nunca sentiste frío? El joven respondió, Sri Guru, el frío no existe. Las leyes de la naturaleza nos dicen que lo que entendemos como frío es realmente la ausencia del calor. Sri Guru, ¿existe la oscuridad? Le sigue preguntando. La respuesta del Sri Guru, claro que existe. Se equivoca usted otra vez. La oscuridad tampoco existe, porque la oscuridad es verdaderamente la ausencia de la luz. Podemos conocer la luz y estudiarla, pero no la oscuridad. La maldad no existe. Es como la oscuridad y el frío. Dios nos creó, no creó la maldad, porque la maldad es el resultado de lo que pasa cuando el hombre no tiene amor, prema, de Dios presente en su corazón, que es donde habita Paramatma. Esta es la conversación en un ashram entre un discípulo y el guru, a respuesta de lo que ese niño sin brazos y sin pies pensaba. La capacidad, el talento, su sonrisa es la que me convenció que Dios existe. Encontré una persona extraordinaria. Entendí cómo Sri Sri Krishna ha usado a un hombre sin brazo, sin pierna, para hacer los brazos y las piernas de Dios. Eso es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Este es el mensaje que vamos a ver. Mi padre me contó cómo yo nací y miró mi hombro y se puso pálido. No quería que mi madre me viese, porque él vio que yo no tenía ni brazos derechos. Tuvo que dejar el cuarto y se fue. No podía creer lo que había visto. Cuando llegó el médico le dijo, mi hijo no tiene su brazo derecho. El médico le dijo, su hijo no tiene ni sus brazos ni sus piernas. Inmediatamente cayó al suelo. ¡Pum! No lo podía creer. La iglesia donde él estaba le dijo, ¿por qué Dios permite que el hijo del predicador naciera de esa manera? Así que mi madre no quería darme el pecho. Le tomó tiempo en confiar que Dios no se había equivocado, que él no se había olvidado de ello o de mí. Y ahí es la primera etapa de su vida, porque realmente era un predicador el padre y la madre y empezaron a dudar de Dios cuando vio que el niño no tenía ni brazo ni pierna. Cuando nació el niño, el padre, además que lo vio, le vio que le faltaba el brazo derecho, pero no se dio cuenta de que le faltaba todo. Pero cuando vino el médico le dijo, no, su hijo no es que le falta el brazo derecho, le faltan los brazos y las piernas. Entonces, de ahí empezaron las dudas. Como decía, ¿cómo es que Dios ha permitido que naciera este niño en el seno de una familia creyente y buena? Entonces, seguimos. Dice, los padres decidieron confiar en Dios y en su voluntad. Como tenían fe, pues decidieron tener y seguir con la voluntad de Dios. Tenían un plan y un propósito, una esperanza, un futuro para su hijo. Yo reté a Dios, el niño, y le dije, Señor, sé que soy pecador, sé que nunca tendré paz hasta que esté en mi corazón, pero no dejaré que entres hasta que responda. ¿Por qué? Porque me quitaste mis brazos y mis piernas, porque no me diste lo que a los demás le diste o tienen. Y más, le dije, hasta que no me responda, no voy a servirte. Quería que se acabara todo sin Dios. Si Dios no me quita este dolor, incluso dijo, yo haré por mí mismo que el dolor se me vaya. A la edad de 8 años, cuando este niño ya tenía, intentó ahogarse en la bañera. No lo pudo hacer. Me lo impidió. Seguir fue el amor de mis padres, porque los amaba tanto y por todo lo que habían hecho por mí. Él se quiso ahogar en la bañera, pero no pudo llegar hasta ahogarse, porque quería a sus padres mucho y lo estaban ayudando mucho. 8 años ya, desde cogerlo en brazos, de llevarlo para arriba, para abajo, sin poder andar. Y me di cuenta que solo Dios puede sanarte por fuera y por dentro, sin cambiar tus circunstancias. Voy a confiar en ti. No había nada que me diera paz solo cuando pensaba en el Señor. Ni mis brazos ni mis piernas podrían darme paz, no por sí solas. sino nada más que pensando en Dios. Él tenía esta paz y este amor. Necesitaba saber por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí, a la hora de la muerte. Y no he encontrado esa verdad en ningún lado, solamente en el Señor, Sri Sri Krishna. Y fue con él, Señor Sri Sri Krishna, que encontré la fuerza para poder seguir viviendo, para poder seguir estando fuerte, para hacer lo que muchos pensaran era imposible. Es tan difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno, o que te deja, o que te digan, vete, no queremos nada contigo, eres un don nadie, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, eres un inválido. Y así lo chinchaban la gente cuando tenía ya 10, 12, 13 años. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son las verdades. Pero cuando te das cuenta que cuando leemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y tú sabes la verdad de quién eres tú, yo ya no soy un hombre sin brazo y sin pierna, me dije a mí mismo. Yo soy un hijo de Dios, perdonando de mis pecados y de mis vidas pasadas, porque por el karma tengo este problema, que no es ningún problema hoy para mí. Soy el representante del Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Señor Sri Krishna. No soy nada más que un sirviente de un sirviente del más alto Señor, el Señor Sri Krishna. Esto no es personal, y ni victorioso. Yo soy nada, nada de nada, pero Sri Krishna vive ya en mí, y ahora vivo yo en su fuerza, y lo que haya venido, Sri Krishna, a todos los demás, yo también he venido. Todo lo que el Señor Sri Krishna ha traído, también lo ha traído a él. Yo creo que si Dios no te da su don o su milagro, tú ya eres el milagro de Dios. Aunque Él no te lo dé, aunque el Señor no te haya sentido que tú seas el milagro y el don de Él, tú ya eres un milagro de Dios para la salvación de otros. Y les doy gracias a Dios que no respondió a mi oración cuando le rogaba que me diera brazos y piernas cuando tenía 8 años. Porque sepa que por el hecho de no tener brazos ni piernas, Dios me ha usado alrededor de todo el mundo. Y hasta ahora hemos visto aproximadamente haciendo, conservando y hablando a 200.000 almas venir ante Dios que en estos últimos 6-7 años, y que preferiría tener brazos o piernas aquí en la tierra. No. ¿Cuál es su voluntad? Yo prefiero no tener brazos ni piernas, pero tener 200.000 personas delante de mí y dándole fuerza y fe y amor aquí en la tierra, para poder alcanzar a alguien más para Sri Krishna. De esas 200.000 personas, si él sacara una o dos personas para Krishna, él estaba más feliz que si tuviera piernas y brazos. Y pasar la eternidad con ellos, ha compartido su historia en 20 tantos países, o más de 3 millones de personas a más de 3 millones de personas ya le ha estado dando esa fuerza, diciéndole: yo no tengo piernas, yo no tengo brazos, yo soy un don nadie, pero tengo al Señor conmigo. Y la gente se ha envuelto con fe. Por eso a más de 3 millones de personas ya le está dando ese... Está predicando sin pierna y sin brazo, sin importar que hable en un estadio lleno de gente o solamente a una persona. El corazón tiene detrás el mensaje, y el mensaje es el mismo. Dios te ama, Dios es prema, Dios te da la fuerza, Dios te da la vida, Dios te da el coraje, Dios te da la sabiduría. No te preocupes, no se olvida de tu dolor, el Señor Sisi Krishna. No se olvida de tu familia tampoco. La esperanza está en los hombres de Dios. Hare Krishna, Hare Ram. Esperanza es cuando comparas tu sufrimiento al infinito, al incalculable amor divino, prema y gracia de Dios. Los que esperan al Señor Sisi Krishna tendrán nueva energía vital, prana. Tendrán energía para subir a los cielos. No necesito de que de mi circunstancia o que mi circunstancia cambien. No necesito brazos o piernas. Necesito la fuerza del Señor Sisi Krishna y remonto porque sé que el Señor Sisi Krishna me recibirá en Vaikunta. Nunca dejes a Dios, paz, que Él nunca te dejará, porque Él nunca te dejará. No deje nunca a Dios, nunca, porque Él a ti nunca te dejará. ¿Cómo hubiese sido la vida de un devoto si fuera ateo? Fatal. No tiene fuerza. Si ese devoto no tuviera piernas y no tuviera brazos y fuera encima ateo, ¿qué sería de él? En cambio, aquí, sin piernas y sin brazos, está predicando por todo el mundo. Le está dando la luz que necesita. Por eso dice: Dios no existe. Ahí está la evidencia. Pero su Dios le dio un hijo sin brazo y sin piernas a esos padres. Pero es una prueba muy grande de Dios. Es una prueba para que de verdad veamos la fe que tenían esos padres. Y esta es una historia extraordinaria. Esta es una historia donde podemos ver que nosotros con dos manos y con dos piernas podemos hacer tantas cosas y no lo hacemos. Y un joven sin manos y sin piernas, sin brazos, viaja por todo el mundo dando las enseñanzas del Señor Sisi Krishna y dándole fuerza a todo el mundo y a todo el mundo que tienen piernas y manos, que no están como él. Él está delante de estas 2.000 o 3.000 personas, o 200.000 personas, o 300.000 personas, depende, o una persona, depende, en el sitio que esté. Y le está dando el conocimiento de Dios y la certeza de que Dios existe. Entonces, los ateos están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Bueno, nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa gracia de sentir a Dios en nuestro corazón. Él lo tentó, a los 8 años se quiso ahogar y a los 10 o 12 años le dijo: no voy a ser tu siervo ni servirte hasta que tú no entres en mi corazón. Y esperó 6 o 7 años para después empezar a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Y ahora sí es un devoto auténtico. ¿Ves? Pues eso es lo que hay que hacer. Tener esa fuerza, ese amor. Hasta que mira, no hay verdaderos devotos. Hay muy poco. Swami Rajendra, muy poco. La gente quiere de más que placeres, ilusión, vida, diversiones, como ese compañero que gana en un día un montón de dinero y por la noche pierde todo el dinero. Eso es vivir en ilusión. ¿Para eso tiene dos piernas y dos brazos? ¿Para ir así, de esa manera? Eso no vale. Este muchacho tendrá ahora 30 y tantos años. Y mira lo que estás haciendo. No estás buscando el dinero en casinos ni en sitios raros. Estás buscando a Dios y estás dándole a Dios a los demás. Esa es la verdadera vida del devoto. ¿Vale? ¿Qué quieres? সব তারা ভেঙেছে, মহাপ্রভু এনেছে নাম বল হরি বল।